Volvemos, segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y como tenemos esta semana de conmemoración al nacimiento de Che Guevara, nos vamos a acercar hacia la ciudad de Resistencia, en el Chaco, donde está este barrio glorioso, el barrio de Merenciario Sena, que en parte es un fiel reflejo de la lucha guevarista dentro de nuestro país. Y hace poquito se dio inauguración a una escultura ahí en el Boulevard San Martín, y estamos con su protagonista principal, con el escultor, con Javier Flor. Hola Javier, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, es un gusto conectar con hermanos cordobeses y cordobesas. ¿Cómo andan? Muy bien, Javier. Ahí, ¿no? Calculo que con un cambio de clima bastante importante, nosotros acá estamos con un grado bajo cero y nieve, y ustedes allá en el Chaco, calculo que no. No solamente que hace frío, sino que lo estamos sintiendo y lo estamos padeciendo brutalmente. Fue drástico el cambio, así que nada. Envidiando de alguna manera también la nieve de esa región. Sí, está lindo. Cayó mucha nieve desde la mañana temprano, desde la madrugada, casi en toda la provincia. Acá en las sierras de Viaraba se nota mucho porque, obviamente, al tener una altura de 1000 metros, la nieve es mucho más espesa y hay casi, en algunos sectores, hasta 20 centímetros de nieve. Qué lindo. Bueno, aprovecho y dejo saludos para los conocidos de Tras la Sierra, de Vida Jardina, que por ahí tengo varios conocidos, así que bueno, vayan nuestros saludos para Luciana Loza, Marta, no estoy recordando su apellido, pero bueno. Marta Rocha. Para Marta Rocha, exactamente. Claro, Marta Rocha es parte de acá de la radio La Minga también. Luciana Loza vive en La Punilla, es amiga también de acá de la radio. El padre estuvo con muchos programas acá en la radio. Qué lindo. Bueno, qué lindo estrechar lazos, entonces. Exactamente. ¿De dónde las conoces a ellas? Los conozco porque trabajamos juntos dentro de la Red Federal de Afroargentinos y Afroargentinas del Tronco Colonial, y entonces venimos llevando adelante una ardua tarea de coordinación sobre la reivindicación y la presencia afroargentina. Por eso también las conozco y conozco el trabajo que están haciendo ahí. Linda cruzada esta que emprendieron junto con muchos vecinos de acá del pueblo, gente de Córdoba, gente de todo el país en realidad. Totalmente. Sí, la verdad que sí. Javier, bueno, vamos a lo que nos concentra. Esta semana, el lunes fue el cumpleaños de Ernesto Che Guevara. Vos trabajás en la escuela, en esta escuela que es emblema en toda la Argentina, que tuvo muchos detractores en el momento de cantar las canciones del Che, de izar la bandera de Cuba. Vos sos profesor de arte de la primaria. Exactamente, yo soy profesor de arte de la primaria. Soy profe hace dos años y medio. Anteriormente estaba coordinando proyectos como PEC, o sea, proyectos educativos comunitarios, y bueno, y este año pudimos concretar algo que lo planteamos el año pasado. Este proyecto de escultura tiene que ver con un circuito que hemos diseñado dentro del barrio, que todavía falta en construcción, y que hay partes todavía en construcción. Hay un proyecto que está en ejecución para justamente la concreción de estas obras de arte, y bueno, comenzamos por donde consideramos que es importante comenzar, por darle la identidad a la entrada del barrio y crear este puño con restos de materiales que queda de la obra, con lo que vamos encontrando de restos que va quedando por ahí, que los vecinos también nos van ofreciendo. Así que fue realmente un trabajo comunitario, vecinal, con colaboradores de ahí de otros niveles y modalidades también que tiene la misma institución. Y la verdad es que fue muy lindo porque nos consolida como espacio, consolida también la identidad del barrio, permite la ampliación y el goce del disfrute de lo que es la obra de arte, entendiendo de que, bueno, Resistencia es la capital provincial, la capital nacional de la escultura, es un museo a cielo abierto, y este barrio con esta escultura se incluye dentro ahora de este circuito y va a ser de alguna manera un punto de referencia para aquellos turistas internacionales o para el mundo entero, ¿no?, que quiera visitar la ciudad de Resistencia, acercarse al barrio y pues reconocer esta escultura y conocer también de alguna manera este barrio tan emblemático. Como decías vos, se ve vapuleado muchas veces por opiniones maliciosas o por opiniones que defienden otros intereses que no son los que efectivamente mueve y moviliza al barrio y constituye la esencia de la lucha del barrio. Y fue una obra que lo planteamos con la directora, con Marcela, con Otreciano, con los otros compañeros, con vecinas y con vecinos también, con los niños. Bueno, hay un proceso previo a la formulación del proyecto que hemos estado con los niños planteando qué les gustaría ver en el barrio, cómo se identifican con el barrio, qué cosas les gustaría construir juntos con otros, y en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el aula empezamos a diseñar los primeros bocetos, las primeras ideas, fuimos tramitando eso, y bueno, logramos consolidar esta primera escultura de más de 20 que tiene proyectado justamente este proyecto, ¿no? Haciendo uso de la redundancia, porque deseamos que este barrio se consagre como un espacio para una posible bienal en el futuro, sobre el socialismo, sobre todo. Así que fue muy lindo participar de esta construcción con los vecinos, como decía, con las mujeres que son parte del movimiento y que son también albañiles, que son constructoras de casas, de asfaltos, de veredas. Ellas mismas fueron también dando su granito de arena, su actividad ahí, y con los mismos colaboradores, los vecinos, los niños, ahí estuvimos buscando materiales para hacer el relleno, que son telas, cartones. Es una escultura hecha al vacío, es una técnica hecha al vacío, que adentro no tiene nada, solamente que tiene una cobertura de cemento, pero tiene toda una técnica y un proceso específico que hay que respetarlo con los tiempos. Y la verdad que fue muy lindo esta actividad, porque congregó después a toda la comunidad, los vecinos. Bueno, los mismos vecinos se vieron muy maravillados a medida que iba avanzando la obra, como que intentaban comprender de qué se trataba, y la verdad que fue muy grato ver sus expresiones después de satisfacción, ¿no? Y de identidad, y decir, wow, hay una escultura en mi barrio que lo puedo ver todos los días y no necesito irme al centro, donde muchas veces no se puede acceder por los protocolos que están ahora también tan estrictos, ¿no? Así que bueno, esta escultura me parece que es una de las tantas que va a marca de alguna manera la historia del barrio y proyecta al barrio a consolidarse como un trabajo comunitario muy, muy fuerte, muy sentido, aparte muy profundo. Javier, bueno, la escultura, como vos decís, es una estructura hueca, tiene armazón de hierro de construcción, que es lo que vi en los videos que ustedes iban modelando. Luego se forra en cemento y se forma un puño izquierdo en alto, un símbolo de la revolución. Y después la pintaron con alguna pintura especial que es color plateada. Sí, tiene dos bases de pintura en realidad, porque una es para homogeneizar y sellar la base de cemento, y es de negra, a negro mate, y luego para que quede con el brillo y con el tenor que buscábamos, se lo pintó de metalizado. La idea principalmente de esta escultura era hacerlo en acero inoxidable, o sea, hacer con retazos de acero inoxidable, pero era un presupuesto que no estábamos en condiciones de afrontar. Y bueno, y de igual manera dijimos, bueno, a ver, pero ¿con qué cosas sí podemos hacerlo? Así que bueno, fuimos armando, por ejemplo, no sé, pastelito, pizza, empanadas, venta de cosas para solventar los otros gastos que no teníamos, como pinturas, por ejemplo. Así que sí, fue un trabajo realmente muy coordinado con los diferentes grupos de profesores que trabaja en articulación con los diferentes niveles. Y la verdad que fue muy lindo participar y ser responsable sobre todo de esto. Vos sabés que hace un tiempo, cuando fue el cumpleaños de Juan Martín Guevara, le preguntamos por qué él había visitado el barrio un par de veces. Nos comentó algo del barrio, nos dejó ahí como la impresión de esto que contabas vos antes, de este proyecto de barrio ejemplar. ¿Qué nos podés contar vos desde el colegio primario, desde ser vecino del barrio? ¿Qué implicancia tiene todo esto con la causa guevarista? Principalmente yo creo que hay un sentir muy profundo de pertenencia a lo colectivo, a lo colaborativo. El barrio tiene una característica fundamental que es una tranquilidad y un respeto entre vecinos. El barrio siempre está limpio, siempre está cuidado, siempre todos los vecinos se conocen, se están cuidando, cuidan que el barrio esté siempre en condiciones. De hecho, el asfalto que une a este barrio se pidió, se solicitó, se hizo muchas movilizaciones para que el asfalto hace 10 años pudiera efectivamente darse ahora recién solución a eso. Entonces es como muy transversal la idea esto del socialismo, ¿no? De estar pensando en las particularidades de cada vecino, pero a su vez pensarlo al conjunto como un órgano que trabaja de forma articulada y que piensa y siente todo el tiempo cómo estar en mejores condiciones. Y para mí, como profesor, yo veo de los estudiantes también que hay una enorme predisposición por sentirse orgulloso. Quieren participar y ser parte de los procesos tanto creativos como deportivos, bueno, de producción, de cualquier tipo de actividades productivas. Y eso me parece que transfiere, ¿no? O solidifica estas ideas legalistas que tanto se pregona desde sus promotores, sobre todo, digo, ideales como Nerenciano y Marcela, que son los que empujan las ideas del socialismo aquí en Chaco. La verdad es que no hay mejor resultado, digamos, de lo que son esas ideas, esas formas de pensarse a una sociedad con sus particularidades. Tal cual, y a mí me gusta mucho el poder tenerlo presente en la indumentaria que tiene cada uno. La otra vez miraba a las chicas albañilas trabajar con su propia remera, los chicos en el colegio tienen su diseño, los profesores tienen su diseño, cada estrato social del barrio tiene su diseño con la figura del Che estampada, y bueno, eso hay que llevarlo con mucho orgullo. Totalmente. Y no solamente que una cuestión de llevarlo, sino que producirlo, porque no se produce eso fuera del barrio, se produce ahí dentro de las mismas personas que se van profesionalizando, porque hay escuela de oficio, hay nivel terciario, o sea, hay toda una cadena también de escolarización que potencia después este tipo de trabajo. Al principio, bueno, había una necesidad de adquirir este tipo de elementos o este tipo de prendas de fuera del barrio o fuera de la producción del barrio, pero ahora todo lo que se ve, todo lo que se muestra, todo lo que se concibe, todo lo que se produce desde el barrio es con los mismos integrantes del barrio o con los que trabajan en comunidad con el barrio. Totalmente. Y contanos un poco de la escuela EPGSN número 2, Barrio Merenciano, que también es ejemplar en la educación. Bueno, la característica de lo que fue el 2020 en particular, que atravesó a todos, digamos, a todo el mundo, la escuela y ya había implementado cuando todavía ni siquiera se había decretado este tema de la burbuja, lo primero que hizo fue activar ese tipo de metodología de trabajo. Uh-huh. Agrupar, porque ya se viene trabajando de forma esquemática así, agrupar por grados, por niveles, por estudiantes, por ciclos, experiencias educativas con burbujas mucho antes de que en el país se decretara esta modalidad. Entonces, la escuela tiene mucha importancia y es aglutinadora de sentidos, capitalizadora de conocimiento, potencializadora de transformación y consolida las relaciones de los vecinos y también de generaciones y generaciones, porque vemos que los papás, por ejemplo, llevan a su papá, a sus abuelos, digamos, y hay niños que empiezan a tener valoración sobre esas relaciones que se establecen, y la escuela es el espacio en donde eso genera. Entonces la escuela es el corazón del barrio, es el corazón en muchos sentidos, no solamente en cuestiones de desarrollo pedagógico cognitivo, sino también en la potencia que eso significa para otras actividades, como por ejemplo, hace poco se abrió esta posibilidad, se consolidó esta posibilidad de que los abuelos tengan un espacio para que puedan realizar actividades, para que puedan vincularse con otros abuelos, para que encuentren también espacios en donde ellos puedan desarrollar proyectos individuales o colectivos, y la verdad es que eso habla en perspectiva de lo que significa la escuela y cómo la escuela se piensa desde las necesidades de los propios vecinos, de los propios laburantes de adentro y de afuera del barrio. Totalmente, totalmente. A destacar, bueno, la tarea de Marcela Acuña, de Menciano Sena y de toda la gente que rodea esta titánica experiencia que se lleva adelante en un país donde es difícil poder llevar adelante todo esto, con una gobernación que también a veces es medio complicada, porque Capitanich a veces ves que tira para un lado, a veces ves que tira para el otro, pero creo que últimamente está acompañando un poquito más, ¿no? Y yo creo que va a entender de alguna manera u otra a lo largo de lo ancho que es una fuerza que necesita en términos políticos. Primero hay que hacer esa lectura política y segundo que no puede hacer caso omiso a la producción, que significa que el barrio mismo levante sus propias casas, que sea que se perfeccione en la construcción de sus edificios, que amplíe la capacidad urbanística, que organice la capacidad urbanística, que gestione la educación desde un sentido social. Entonces, sin lugar a dudas, a lo largo y a lo ancho, esto hace fuerza en términos políticos y Capitanich no puede no acompañar a esto, porque de algún modo u otro, en alguna fibra de sus líneas ideológicas, esto también se concibe desde esa óptica. Así que tarde o temprano tenía que ceder Capitanich, no al nivel que se espera, o al menos yo hago esa lectura, no al nivel que realmente la comunidad espera, pero creo que la insistencia de las manifestaciones, el no ceder en la garantía de los derechos, hace de que, bueno, tenga otra actitud, ¿no? Y deponga muchas veces su autoritarismo. Javier Flor, te agradecemos mucho este contacto que tuviste. Te vamos a comprometer porque quiero hacer una entrevista gráfica después de que nos mandes alguna foto tuya con la escultura terminada para poder encabezar la nota. Y así después te mandamos todo junto para que vos también tengas el audio. Dale. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, es un placer, como siempre, poder transmitir lo que vamos construyendo con todos los vecinos, con todas las vecinas, los niños y las niñas. La verdad que es un orgullo poder dar un granito de arena en esta alternativa, ¿no?, de vida, en esta alternativa de construcción social y de garantía de los derechos. Tal cual. Javier, abrazo grande, hasta la victoria siempre y nos mantenemos en contacto. Hasta la victoria, nos vemos pronto. Chau. Chau. Javier Flor, escultor y profesor docente de la escuela EPGSN número 2 del barrio en Merenciano, en Resistencia, Chaco.